a 100 años de la Revolución y a 200 años de la Independencia. Al cuerpo de Emiliano Zapata lo cubre la idea de que no ha muerto. Cuando el 10 de abril de 1919 es engañado por Guajardo tras una llamada de honor de la banda de guerra, Zapata cae muerto de 7 balazos, ninguno de ellos en la cara. El cuerpo de Zapata es trasladado al sótano del Ayuntamiento de Cuautla. Hay incredulidad de que esté muerto, aún por parte de sus asesinos. Los pobladores de Morelos tampoco creen que haya caído. Su cadáver es exhibido durante 3 días. Le han quitado el traje de charro y le ponen ropa de campesino. La gente asiste al ayuntamiento y a comprobar que es el cuerpo de Zapata. El lunar arriba de un ojo, la falta de la punta del dedo meñique. Cosas que se saben del cuerpo de Zapata por rumores. Para el poder que manda exhibir el cuerpo muerto de Zapata, es un escarmiento para todos los agraristas. Zapata es el Atila del sur, es un bandido, un saqueador, un violador. La tropa de Guajardo recibe públicamente 58 mil pesos por la entrega del cadáver y la prensa anuncia su muerte como una bendición. El principio del fin de la barbarie. De nuevo entrar al combate, se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito. Radio Casetón, rumbo al bicentenario. ¡Oh!